una historia de Aimé adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 22. De suerte y merecimientos. Pensando en Doña Bristela, se me hacía que la suerte no se tenía sino más, porque antes de que le hiciera merecimiento las había pasado bien duras. Para empezar, por algún lado, buen lugar puede ser el techo, que de última es un lugar como cualquier otro. Eso sí, más alto. En un negocio por demás comentado por todo el vecinaje, Doña Bristela le entregó a Don Juárez aquella primavera casi todos sus chivos nuevos. A cambio, el mercachifle le entregaría un techo de chapas para su ruca vieja. Pelo a pelo fue el negocio. Como fue trato público, todos nos quedamos pensando. A algunos les conformó la cosa, porque traer un techo de afuera era un progreso para el paraje. A otros, en cambio, les pareció una ofensa. Es que el carrizal de la agrupación era muy reconocido. Hasta el Fridan de la estancia lo había ocupado para armarle techo a sus caballos cuadreros. Los más ofendidos, y con razón, fueron don Berlarmino Colipán y sus dos hijos varones, los tres capacitados como nadie en hacer techos carriceros. No por nada los llamaban los ranculches, le tenían el tiempo justo para el corte. Ya todos sabíamos, cuando se le acercaba la época, porque armaban rogativa pidiendo a la lluvia y al viento que se amiguen con el carrizo para sus techos, que lo traten con paciencia para así proteger a los paisanos y a su buen nombre. Era conocido que, todavía de noche, cuando la luna entraba a aflojar, don Berlarmino y sus hijos, armados de buenos fierros, se entregaban al corte del carrizo. Decía algún vecino que le habían contado que los hombres de la familia Colipán en ese momento lloraban. Sería por eso que el carrizal, cortaran lo que cortaran, se hacía cada vez más fuerte. Es que lloraban orgullo y eso le sustanciaba la crecida. La cuestión es que el trato de doña Bristela trajo inquietación al paraje. Promediando el verano, don Juárez, para hacerle cumplimiento a la palabra, se apareció con el techo, al menos según su entender, que no solía ser el entender de todos los paisanos. Y entró a descargar frente a la ruca de doña Bristela cantidad de chapa de cartón. Según su decir, ni una menos de la que correspondían al tamaño del techo y el rendimiento de los chivos. Atajó justito la cuenta por todos lados el hombre. Y ahí nomás quedó el chaperío, amontonado como bosta de caballo, que para unos era techo, para otros una picardía y para todos una confusión. Yo no hallaba para dónde disparar, pero me preocupaba el reparo de mi vecina. Como era cosa pública, se armó junta para discutir. Muchos pensamientos se cruzaron. Algunos, los más apegados, dijeron de armar con el chaperío un buen fueguito para que no quede ni muestra. De paso, y como quien no quiere la cosa, se aprovechaba para saludar al pillán, que es goloso para los saludos llameantes. A otros, que se decían más progresadores, se les dio por armar el techo y asegurarlo con palos y piedras. No faltaron los delicados que trataron sin suerte de invitar a los techistas ofendidos para que dieran las indicaciones. Pero todo fue dejado de lado cuando doña Bristela contó un sueño que había tenido. Se soñó durmiendo al descampado como las chivas, que un viento muy fuerte soplaba y barría con todo menos con ella gracias a que se había atado con tiento a la montaña de chapa. No quedó otra, así tenía que ser, si no, ¿para qué servían los sueños de doña Bristela? ¡Qué joder! Y ese mismo día, los hijos, sus hijos, se entusiasmaron recortando tientos de cueros sobados de cogote de guanaco. Porque he sabido que es el que más estira y que cuando seca aprieta como mozo enamorado. Querendón el cuero de cogote de guanaco. Una vez que se armaron de bastante tiento y parte por parte entraron a cambiar el viejo techo de carrizo por las famosas chapas puebleras, atadas a la varonada con los tientos querendones. Resolvieron no hacerle caso a las comentaciones del vecinaje, que a esa altura de la techada y a pesar del sueño de doña Bristela, abundaban en la desconfianza. Y en una jornada larga para los de arriba y corta para los de abajo, el techo quedó puesto. Doña Bristela, como debía ser, armó fiesta. Para estar a la altura del festejo, mandó carnear los 4 chivos nuevos que le quedaban. Don Mario, como siempre, y para no ser menos, sacó a relucir un par de damajuanas grandes que se venían salvando de todas las juntas desde la última visita de don Juárez. No faltaron las tortas fritas, el pan y las comentaciones de doña Visitación, que venía todo junto o no venía. Tampoco la alegría de la verdulera del hijo de don Acaso, que no sería como la del ojo de pato, pero era del paraje y no le desentonaba nada. Lástima que no hubo forma de avisarle al cornetista chileno. Al ratito nomás le empezaron a hacer el honor y se armó el baile. Y entre música, trago y tajitos al asado, se principió a dejar sentir una brisita de abajo. No se le prestó atención porque no era cuestión de andar descuidando el fiesterío por cualquier airecito. Pero la brisa se pasó a viento y la cosa cambió feo, sobre todo cuando el chaperío entró a sonar. Resultó rara la sonajeada porque el carrizo era bien mudo con el viento. Pero el techo pueblero se puso a quejar cada vez más fuerte y no hubo tiento querendón que lo pudiera consolar. Al ratito nomás se armó el desparramo de chapas seguido del desparramo de paisanos para agarrarlas. Los que no se pudieron mover fueron doña Bristela, sus hijos y los mamados de siempre. Los dueños de la fiesta, de la sorpresa y los mamados porque sabido que el vino no se hizo para andar juntando chapas por ahí. No faltaron las comentaciones, sobre todo de algunas vecinas, de que el viento fue mandado por el pillán por tanta agrandadez o de que el peuma de doña Bristela no había sido entendido en su buen sentir, porque ¿dónde se ha visto que un sueño se equivoque? Pero todos, amados, sorprendidos, charlatanes, malentendidos y juntadores de chapas, se quedaron tiesos cuando apareció don Belarmino y sus hijos. Nos manda la abuela María. Y ahí nomás se pusieron a juntar las chapas que quedaban desparramadas sin siquiera decir tiento va, tiento viene. Esa misma noche, todo el vecinaje sintió moverse a los ranculches, la familia del Carrizo, de aquí para allá. Y a ninguno le agarró la ocurrencia de salir, porque no hubo necesidad de peuma para saber que ese desquite era solo de ellos. La luna los acompañó todo el tiempo y el pillán mandó a guardar el viento adentro del cerro. Dentro de todo, respetuoso con los ofendidos el pillán. Al otro día, bien tempranito, ya estaba colocado el techo nuevo de carrizo, el más hermoso que jamás habíamos visto. Los capacitados ni siquiera aceptaron los 4 lanares que solían pagar por la techura. Eso sí, esa noche don Belarmino y sus hijos se agarraron flor de pedo. Bailaron entre ellos sin necesidad de la verdulera del hijo de don Acaso. Se nota que tenía música propia, la música del Carrizo.